¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la Radio Comunitaria de Jerez. Esto es Frontera Radio en el 107.8 de la FM. Como cada jueves a las 10 de la noche estamos aquí para hacer un punto azul. Programa de Astronomía de Ciencias del Espacio. Saludos de Alfonso Saborido, que está por este sitio, y nuestros dos compañeros de hoy, don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Y don Joaquín Barroso. Buenas noches, don Alfonso. De nuevo hay otra racha de gripes y nos ha dejado esquilmada la participación en el programa, pero bueno. Estos cambios de tiempo tienen esa, ¿eh? José Luis está en su casa cuidando a su familia y bien hace de no venir aquí a traer virus ni cosas. Sí, pero seguro que está supervisando. Sí, no. Así que un saludo para nuestro insigne presidente. Dijo que sí, que nos iba a escuchar. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, no sé si va a dar para todo el programa, pero pudiera darlo. Aunque ya lo hemos tocado en otras ocasiones, pero conviene refrescarnos la memoria. Hoy me reía yo solo conmigo mismo, escuchando la radio, otra cadena, claro, en donde el locutor decía, os vamos a hablar de una cosa, pero claro, la mayoría de ustedes no sabrán de lo que es, porque vamos a hablar de en qué se mide la radiactividad, en becquereles, becquereles. Y digo yo, no sabéis ustedes. Porque los oyentes de Frontera Radio ya eso lo han escuchado hace tiempo, ¿no? Uh-huh. Bueno, yo no me acuerdo exactamente lo que era. Era algo por segundo en el tiempo. Era algo una medida de cantidad de tiempo, ¿no? De reactividad, ¿no? De desintegración de algo en tiempo. Exactamente. Algo de eso. Pero no sé explicarlo, para eso están los físicos, ¿eh? Que para eso hacer una carrera, la hemos pagado, para que luego nos ilustre. Esta semana, estos últimos días, ha habido un accidente en una central nuclear en España, en Ascó, y trae a la palestra la discusión eterna de energía nuclear sí, energía nuclear no, ¿vale? Uh-huh. Pero surge este accidente cuando precisamente hay ahora una corriente, como hace en los años 80, la energía nuclear era muy mala. ¿Os acordáis aquel huevo frito de la pegatina que decía nuclear no gracias? Y sin embargo ahora la corriente es la contraria, porque parece, dicen algunos, entendido, que la energía nuclear es de las más limpias que hay y de las más seguras, que son mucho mejor que otro tipo de energía. Pues de eso vamos a hablar hoy. No vamos a decir, no creo que digamos ni mejor ni peor, cada uno tendrá su opinión y que nuestros oyentes pues opinen también. ¿Y qué mejor cosa para entendernos mejor que empezar desde el principio? Definiendo lo que es una molécula, lo que es un átomo. Someramente, tampoco vamos a... Pero a empezar por ahí. Como vamos a imaginarnos que quien nos escucha no sabe nada. Vale, pues para empezar desde cero, lo primero, para entender la energía nuclear, como tú has dicho, hay que entender la estructura atómica, porque es básica para saber el proceso de la energía nuclear. Entonces, un cacho de pan o un cacho de madera. Yo tengo un cacho de madera, voy a empezar a cortarlo a trocitos. Sí. ¿Sigue siendo madera? Sigue siendo madera. Hasta que llegue un momento en que yo no pueda cortar más. No, que el instrumento ese de corte te venga grande, porque lo que quieres cortar es demasiado pequeño. Exacto. Tienes que continuar con otro instrumento para cortar más pequeño, hasta que ya los instrumentos físicos, los que hacen cortes, digamos, secciones, no valen. Ya tienen que ser procesos químicos que destrozan los enlaces entre las moléculas, para ya obtener lo que se llaman las moléculas aisladas. ¿Qué es una molécula? Una molécula es una asociación estable de átomos, que se unen entre sí mediante unos enlaces que hay, principalmente son de dos tipos, aunque hay una amplia gama de un lado. Son los enlaces iónicos y enlaces covalentes. Digamos, para que para que se entiendan, los átomos tienen una estructura que ellos pretenden siempre tener, una estructura que les es muy estable, que es que haya en ciertas capas donde hay una partícula que llamada electrón, las tienen que tener llenas. Y hay algunos que no la tienen llenas. Entonces las moléculas aparecen cuando esos átomos que tienen huecos en esas capas se asocian para, entre todos, tener las capas llenas. O sea, no, y se hacen muy estables. No podemos hablar de una molécula de madera, pues eso no existe. No. Pero podemos hablar, por ejemplo, de una molécula de agua. De agua. ¿No? Sí. Las dos tipos, ya que estamos con los dos tipos, los dos tipos representantes de los dos tipos sería una molécula iónica, sería la sal. El cloruro de sodio, la sal común, sal común de mesa. Eso es una molécula. Eso es una molécula. El grano no. El grano no. El grano tiene muchísima. La parte más elemental que tiene la característica el grano, de la sal. El grano son muchas moléculas encajadas en una forma geométrica, pero la molécula es mucho más pequeña. Pero tiene las mismas propiedades que el grano, o sea, es sal. Sí. O sea, digamos que la molécula es la parte más pequeña que bueno, podemos... Bueno, la molécula en sí no tiene todas las propiedades que tendría el grano de sal. La estructura, meter esas moléculas en una caja como están, el grano de sal está en una caja que es cuadrada, digamos. El estar metidas en esa caja le da propiedades... Como, por ejemplo, absorber la humedad. Le da propiedades que no tienen las moléculas de sal sueltas. Sí, porque pero una molécula de sal no absorbe humedad, una molécula, pero un grano de sal sí. Sí, ¿no? Sí, sí. Vale. Bueno. Bueno, pues hemos llegado a la molécula que tú dices que está compuesta por átomos. Por átomos, sí. Los átomos, bueno, son... pues esto es lo que estaba para las dos clases. La sal sería la iónica, en la que uno de los átomos tiene uno de más y el otro átomo no lo tiene, entonces se lo comparten. O sea, el otro se lo roba directamente, el que lo tiene más, perdón, en vez de compartir, lo que hace es quitárselo. El que tiene de sobra lo suelta y el otro que le falta uno ya tiene la capa entera. Entonces se estabiliza esas dos moléculas, digamos, químicamente se dice que se llevan muy bien. Se estabiliza. Digamos que la molécula, para que nuestro oyente se haga una imagen, yo me acuerdo del Atomium de Bruselas, son como los átomos, digamos, son como bolitas, ¿no? Sí. Y esas bolitas se juntan de una manera se formando juntan. Una molécula. Exacto. Vale. El otro tipo de molécula es el agua, el que has comentado, que tiene otro tipo de enlace, que en vez de robar de uno para tenerlo el otro, lo que hacen es compartir. Ese que sobra lo tiene un ratito un átomo y otro ratito otro. Otro ratito uno, para que nos entendamos, ¿no? Mm. No se lo lleva solo uno, sino se comparte. Y esa molécula, casi todas las moléculas de compuestos orgánicos, de los que estamos compuestos nosotros, todos los alimentos, el agua, todo lo, digamos, la vida está basada prácticamente en, ese tipo en de... moléculas de tipo covalente, que se llama, covalente, que se comparten electrones. Pues esos son, digamos, las dos estructuras de moléculas. Para entender la energía nuclear hay que ir todavía más, hay que romper las moléculas y quedarse con los átomos sueltos. Eso se puede hacer por medios químicos. Sí, sí, por medios químicos se deshacen esas deshacen uniones moléculas. Que hay y se quedan átomos sueltos. Entonces el átomo suelto incluso tendría... ¿Se puede dar en la naturaleza libremente que una molécula se parta? Se puede, ¿no? Sí, algunas reacciones entre moléculas dan moléculas de producto, dan moléculas, pero también átomos sueltos. No son muy habituales, digamos, pero bueno, las hay. Pues ahora llegamos a los átomos. Tenemos un átomo. Un átomo, pues un átomo para mirar. Un átomo como se pensaba en la. Eso ya no se ve al microscopio. Con el microscopio óptico no. Con el microscopio electrónico sí. Y pero ya está en el límite de lo que podemos en el límite, se ve mal. Pero vamos, se pueden llegar a ver átomos individuales con microscopio electrónico. Para más o menos, me voy a ayudar un poquito de la evolución histórica de cómo se deduce la estructura del átomo, porque, vamos, históricamente se entiende mejor. En principio, los primeros que pensaron en los átomos fueron los, como casi todos, los antiguos griegos, los sofistas, ¿no? Del siglo, y concretamente uno, del 7 o el 6 antes de Cristo. Me parece que concretamente fue Demócrito el que primero pensó en lo que podían ser el elemento último, que es lo que estamos viendo, de la materia, ¿no? De lo que está hechas las cosas, lo más pequeño. Y le llamamos átomo precisamente por él. Él fue el que bautizó la palabra átomo a esta a esta composición última de la materia. Él pensaba que el átomo era indestructible, digamos, que no tenía estructura, era como una bola maciza. Indivisible. Indivisible. De ahí átomo sin parte. Pero con el paso del tiempo se vio que no era así. En el siglo ya 19 se empezaron a hacer experimentos y se vio que el átomo estaba compuesto, tenía parte, tenía estructura. Lo primero que se le vio es que tenía un tal Rutherford. Hizo un experimento que le dio como resultado que la mayoría de la materia, de la masa, del átomo estaba en un punto concentrada en el centro, muy concentrada, con una densidad muy alta. Y la mayoría de lo que antiguamente era el tamaño del átomo era espacio vacío. Simplemente de vez en cuando pululaba por ese espacio una partícula muy pequeñita, cargada eléctricamente, con carga negativa, pero era un espacio enorme de hueco y la masa estaba concentrada en el centro. En el centro ese donde estaba la masa se le llamó núcleo y a esa partícula pequeñita que después con el paso de los experimentos se vio que eran bastante fácil de arrancar los electrones, son esas partículas de electrones, se pueden sumar y quitar, digamos, con una energía pequeña, ¿no? Entonces ya se vio que eran dos partes. El siguiente paso fue que el núcleo también tenía partes. Y entonces se vio que había dos tipos de partículas. Una que no tenía carga eléctrica, que se le llamó neutrón, y el protón, que tiene la misma carga que el electrón que está fuera, pero en positivo, y que prácticamente, salvo una pequeña diferencia, tanto el protón como el neutrón pesan lo mismo. Es del mismo, la misma masa. El neutrón pesa un pelín más, que eso llevó de cabeza a los primeros que discernieron entre neutrones y protones, y que ya ahora se sabe en la física por qué el neutrón pesa más. Porque hasta hace poco entre comillas, también se pensaba, como siempre, de que eso que se había encontrado era lo último. No, el neutrón y el protón también tienen estructura, tienen cosas dentro. Y entonces no son iguales las del protón y el neutrón. Esa diferencia hace que el neutrón pese un poquito más. Pero vamos a llegar solo al átomo, porque para la energía nuclear no hace falta partir el protón ni el neutrón. Así que nos vamos a quedar aquí, protón, neutrón. Así que tenemos un átomo que, para que la gente se haga una idea, si ponemos un átomo del tamaño de un campo de fútbol, digamos un campo de fútbol grande, en Santiago Bernabéu, uno Camp, ¿no? Uh-huh. Esto es grande, grande. El átomo en sí, la última capa de esas de electrones puede estar en la última grada del todo, y el núcleo tiene el tamaño de una pelota de tenis o un garbancito incluso, en el centro del terreno de juego. Ese es el tamaño del núcleo con el átomo entero. Donde está toda la masa, toda la materia de ese átomo, es del tamaño pues de una bola de ping pong o incluso de un garbanzo, en el centro del terreno de juego, y el átomo es un estadio completo. Imagine, la mayoría de la materia está hueca. No sé, vamos, pero o sea, es un espacio vacío. El átomo es el estadio. Sí. ¿Y lo que es una pelota de ping pong? El núcleo. El núcleo. ¿Y el resto? El resto es espacio vacío. ¿Vacío como el de espacio exterior? Mejor incluso. ¿Está hermético? Mejor. Un vacío más perfecto todavía que el que se pueda encontrar fuera de... Y dentro de ese núcleo están los neutrones. Los neutrones y los protones. Que serían garbancitos. Sí. Chico, ¿eh? Estamos hablando de minucias. Minucias. Por todo ese terreno de juego pulula unos cuantos partículas que son enanas, mucho más pequeñas que un garbanzo, que son los electrones. Son más pequeños. Más pequeños que los protones. Mucho más pequeños. Sin embargo, la fuerza de un protón es la misma que un electrón. La fuerza eléctrica sí, la carga sí. La carga sí. La carga es la misma, exactamente, 1,6. Pregunto. Sí. El átomo tiene masa, obviamente. Sí, la que le da los neutrones, exacto, y los protones, y un pelín que le dan los electrones, que aunque son muy pequeñitos, pesan. El protón tiene masa, el neutrón tiene masa, ¿y el electrón tiene masa? El electrón tiene masa, enana, pero tiene. Tiene. Vale. Unas 3.000 veces más menos masa que la que pueda tener. ¿Qué personaje histórico, a ver si lo sabes, supongo, sí, que sí, es el que ya dice, esto es un átomo, y lo dibuja? Rutherford, lo único que es Rutherford... Yo siempre digo Rutherford, y es Rutherford. Bueno. No. Rutherford ya estructuró el átomo en electrones, en una nube muy amplia y un núcleo muy macizo y muy pequeño. Perdóname. Pero ya los detalles del núcleo me parece que no llegó mi ignorancia supina. Uh-huh. Ahora que habla de nube, la nube de orbitales, eso quién, sí, los orbitales, ese sistema de capas, S1, tal, tal. ¿Eso quién lo inventó? ¿O lo escribió? Vamos. Pues eso fue más tarde, ¿no? Me has pillado, más tarde. Fue más tarde, vale. Más tarde. Bueno, ya tenemos el átomo, sí, con su, sabemos cómo es. Uh-huh. Bueno, y ahora el científico o la científica, más bien el científico, sí, porque científicas aquí ha habido pocas. Aquí hay una muy importante, aquí que ya llegaremos a ella. Entonces dice, bueno, pues ya sabemos de qué está hecha la materia, y ahora qué podemos hacer con un protón y con un átomo, podemos hacer algo, ¿no? Sí. Empezaron a investigar. Lo primero es que se vio que los electrones se arrancan fácilmente. Que se arrancan fácil. Se arrancan de lo que es la atracción que hay entre el núcleo y el. Entonces, eso es lo primero, porque las energías que se manejaban han ido aumentando con respecto a los experimentos. Las energías de los experimentos primero, lo único que podían hacer es eso, es arrancar los electrones de las cortezas y pasar de ser átomos neutros a lo que se llaman iones. Un ión es un átomo que tiene carga porque tiene electrones de más y por lo tanto tiene carga negativa, o se le han arrancado y entonces tiene carga positiva. Porque experimentos que intentaron destrozar lo que era el núcleo del átomo, no había energía suficiente para conseguirlo. Entonces, lo único que se consiguió de primera fue eso, quitarle electrones, porque el núcleo era inalcanzable, digamos. No se podía hacer nada con él. Era una fuerza tan enorme que llevaron a bautizarla como la fuerza fuerte. O sea, le pusieron fácil el nombre. Ya ahora se sabe que hay cuatro fuerzas en la naturaleza, y a esa precisamente que costó tanto destrozar el núcleo, se le llamó fuerte por eso. Pues está la otra, que es la débil, después la gravitatoria y la electrostática. Entonces, hasta que no llegó nuestra amiga Becquerel, nuestro amigo Becquerel, nuestra amiga Marie Curie y Pierre, el matrimonio Curie, pues no empezaron a descubrir cosas nuevas sobre átomos que, por ejemplo, velaban fotografías, que emanaban energía sin hacerle nada. Pero eso lo descubren por casualidad. Por casualidad. Eso fue lo que se le llama ahora una serendipity. Pero ellos se preguntan. Son observadores y ven, claro, que pasan cosas raras, ¿no? Sí, ellos ven que cierto tipo de átomos desprendían una energía que no podía ser química. Porque de romper enlaces, porque ellos ya la química estaba suficientemente avanzada como para saber qué energía podía dar ciertas moléculas cuando se rompían. Si yo rompo el enlace que hay entre tal átomo y me da esta energía. Y ya se había cuantificado. Pero en ese experimento, de casualidad, se vieron energías que no cuadraban con ese desprendimiento químico. Que tenía que haber otro fenómeno que no era químico, que estaba fuera del alcance de la química, que daba esa energía. Porque daba bastante energía, ¿eh? La primera prueba es que fue una mano que se le quedó impresa en una placa fotográfica los huesos de la mano y se ve en una foto famosa de Marie Curie con el anillo, nada más que se ven las partes duras, o sea, los huesos y el anillo que tenía en el dedo anular, y no había puesto ninguna reacción química y sin embargo la placa se veló. Y esa energía no podía ser química porque había una protección entre la placa y los compuestos químicos que estaba manejando. Pero había algo que atravesaba. Que atravesaba esa protección y velaba, impactaba en la placa fotográfica y la velaba. Y química no podía ser porque ninguna energía química atravesaba esa protección. Ese material con el que estaba utilizando era... Tenía composición de uranio. Era pechblenda, que es la mena del uranio. La pechblenda tiene otros componentes, pero tiene como componente no principal, está en muy poco, está en muy poca proporción, pero sí tiene uranio. Uranio es un mineral. ¿A esa energía que descubren la llaman? La llaman energía. Espérate, la energía. A ver si me entiendo lo que te quiero preguntar. No, esa energía que sale de ahí, que no tenía nombre, pero no la conocían, ¿cómo la llaman? El nombre final fue cuando ya descubrió otro elemento más importante, que daba más energía que este primero, que era uranio. Que el uranio, te cuento la historia y ahí llegamos al final, porque es que si no... esa mena de uranio, la pez blanda, la empezaron a enriquecer. Vieron que era la proporción de uranio lo que hacía, que hacía más energía, esa energía. No. Entonces, como el uranio estaba en muy poca proporción, se dedicaron a enriquecer ese mineral, en tener un mineral cada vez más rico en ese elemento. ¿No? Pero en la pez blanda, aparte de uranio, tiene otro. Ahora conocemos que tiene otro, que es radio. Uh-huh. Y el radio... la energía que desprende el radio era mucho más potente que la que desprendía el uranio natural. Y gracias a como ese átomo no se conocía, tuvieron el honor de bautizarlo como radio. Y por lo tanto, esa energía que daba ese elemento lo llamaban radioactividad. Radioactividad. Radioactividad por el radio. Porque se creía que era esa única sustancia la que provocaba. Ya se han descubierto que hay muchísimas más que tienen esas propiedades. ¿Y qué es exactamente la radioactividad entonces? Bueno, la radioactividad es una energía. El átomo, el núcleo, volvemos atrás. Sí. Tenemos el núcleo, que es un... amasijo de protones y neutrones una unidos. Una pelotita de ping-pong con garbancitos. La imagen, para que tengan una imagen mental del núcleo, podría ser como una mora. Vale. ¿Eh? Sí. Una mora y en cada granito está pegado a los demás. Sí. Hay granitos de dos tipos, neutrones y protones. ¿No? El movimiento entre ellos... Entretente en coger a la mora y los granitos. Uno lo pintas de un color y otro lo pintas de otro. Ahí, espérate, pregunta de Perogrullo. ¿Hay el mismo número de protones que de neutrones? No. No. No. Lo que sí hay es, en un átomo natural neutro, el mismo número de protones que de electrones fuera. Pero en el núcleo no tiene por qué estar parejo el núcleo, el número de protones con el número de neutrones. Lo que sí está es protones con electrones de arriba. Seguimos con la mora. Es que para que te estoy examinando, pero que quiero aprender. A mí me gusta. me refresca las cosas. Estas cosas no las doy en clase. Son de nivel más superior, nivel y entonces alto. Se le olvida a uno cuando no lo trata. Bueno, pues esa mora que hace del núcleo. Hay núcleos que tienen unos números que le hacen que esa mora sea muy estable, muy difícil de partir. ¿Por ejemplo? Carbono 12, el oxígeno, los primeros de la tabla periódica, ligeros, son muy estables. Pero conforme vamos aumentando en masa y el núcleo se va haciendo más grande, hay mayor número de protones y de neutrones, llega un momento en que hay unas fuerzas ahí que algunas veces hacen que el núcleo no sea muy estable. Y de vez en cuando se parte, se desdobla el núcleo en dos pedazos. La energía... ¿Qué tienen las masas de... Tú sumas las masas de un pedazo... O sea, tengo un átomo que se ha partido en dos. Sí, un núcleo, un núcleo. ¿Un núcleo? Un núcleo. Un núcleo que se ha partido en dos. Se ha partido en dos. Por su cuenta y riesgo. Sí, por su cuenta. Está hablando de la natural. Sí. Porque luego ya llegaremos... Vamos cronológicamente. Sí, yo estoy recordando hasta el dibujo del libro que yo tenía. Se parten dos. Sí. Y tenemos dos mitades de núcleo que se convierten en qué... en dos núcleos diferentes. Dos núcleos diferentes. Porque las propiedades del átomo tienen la mitad. O sea, la propiedad del núcleo, porque el núcleo es la que le da, caracteriza al átomo, lo da el número de protones y de neutrones que tenga. Luego, si se cambia esa distribución, ya son dos átomos para diferentes. Para aclararnos dos más, núcleos diferentes. Vamos a repasar dos conceptos. Que eso quizás se lo enseñé tú a tus niños. ¿Qué es el número atómico? ¿Qué es? El número de protones. Número de protones. Y por eso se ordena la tabla. Es lo que hace periódica. Que la tabla periódica sea como sea y esté uno, vale, detrás del otro. ¿Y qué es la masa atómica? La masa atómica es lo que pesa el núcleo entero. O sea que a esos protones hay que sumarle lo que pesan los neutrones. Vale. Que no aportan carga, pero sí masa. Vale. Ahora pesan. Pregunta de sí, no saber nada. A ver, yo tengo un núcleo con una masa atómica, ¿no? Sí. ¿Vale? Tú dices que se parten dos, plaf, y salen dos núcleos diferentes. Sí. ¿Esos dos núcleos diferentes que aparecen tienen la mitad de la masa atómica del primero? No tiene, no, por qué. No se parten por la mitad. No se parten por la mitad. Vale. Se parten en partes desiguales, pero sí. No sé si vas por ahí. Si tú sumas la masa que tiene las dos mitades, tiene que cuadrar. No es la misma, no cuadra, que la que tenía el núcleo padre, digamos, de donde partió. Hay masa que se ha perdido. Exactamente. Porque la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Solo se transforma. Luego esa masa que se ha perdido, que se llama en física nuclear defecto de masa, ese defecto de masa se transforma en energía. Venga, ya tenemos las y dos. Y aquí sale el canoso del bigote que saca la lengua. Einstein. ¿Eh? Venga, ya tenemos las dos mitades. ¿Sí? ¿Qué pasa ahora? Pues los dos núcleos. Son, sí, dos núcleos. Pues que este famoso de que saca la lengua, sí, hizo una ecuación que iguala la masa a la energía. Pero la iguala con un número que es la velocidad de la luz al cuadrado, que es un número enorme. Entonces, un poquito de masa es equivalente a una energía gigantesca. Brutal. Luego, ese defecto de masa que tiene las dos mitades produce una energía bestial. Bestial, vale. Esas dos mitades se vuelven a partir. ¿No? La radioactividad natural, sí, esos dos núcleos, sí, pueden salir estables, quedarse quietos ya y ya quedarse por los restos de los restos. Se forma un elemento nuevo. Un elemento nuevo que ya se queda tal como está por los siglos de los siglos. O bien, que eso se lo dice esa tú, mitad también sale inestable. Y aparecen cuatro. Y esa mitad se vuelve a desdoblar en así, otras dos mitades. En cadena. En cadena. No, pero esa cadena no es la que tú estás pensando. Vale. Sigue. Y aparecen nuevos elementos. Hasta que todas las mitades terminan siendo estables. Estables, pero han desprendido una energía. Va pasando por los años y entonces cada cierto tiempo se llama desintegraciones, se van partiendo. Cada vez que se parte se libera energía. Y una muestra que tenga muchos átomos de estos inestables está emitiendo energía durante muchos años. Hasta que termina yéndose todos los átomos, digamos, originales y terminan siendo otro compuesto químico distinto. Eso se lo dice tú, un alquimista. Probablemente del siglo plomo, XV siempre. Y alucina, ¿no? ¿Qué? Que eso se lo llega entera a un alquimista del siglo. O sea, era la piedra filosofal, cambiar los elementos, transmutar los elementos, que o le Newton, llamaban. ¿No? Si Newton hubiera sabido eso. Pero hubiera sido un problema para los alquimistas, ¿no? Porque ellos querían la reacción contraria. Sí. Era dicho que normalmente termina en plomo. Querían oro. Y ellos querían partir del plomo y llegar al oro. Y llegar al oro, eso es más complicado. Si Newton hubiera sabido todo eso. ¿Qué? Si Newton hubiera sabido todo eso. Ya hubiera sido la leche, repera, porque ya Newton ha hecho lo que ha hecho y encima se mete con esto y descubre algo de esto, ya es, vamos. Bueno, lo tenían un papel por ahí tirado. O sea que hemos tenido. Estamos hablando de la radiactividad natural. Que entiendo es esa energía que se desprende en esas divisiones de núcleo. Ya. Esa energía sale en forma de unas partículas que atraviesan el plomo o intentan atravesar cualquier sustancia y llegan y hacen daño. Porque esa energía, cuando llega a un átomo o a una molécula normal, es capaz de quitar enlaces, quitar electrones, vale, y hace mucho destrozo. Esa energía estamos que sale haciendo, de ahí. Estamos hablando de que desprende una energía, pero claro, la energía tiene muchas maneras. Yo puedo tirar una piedra desde la Luna a la Tierra y cuando llega a la atmósfera desprende energía luminosa, ¿vale? Sí. Yo cojo ahora el bolígrafo, me lo froto mi jersey y se calienta, desprende energía calorífica. Pero esa energía entonces es radiactiva, ese es su nombre. Está bien dicho así, ¿no? Energía radiactiva, sí, sí. Vale. Sí. Natural, todo natural. Pero seguro que hubo alguno o alguna que dijo, bueno, si esto se produce naturalmente, yo puedo partir un átomo, ¿no? Sí. Y ahí entra... Ahí nos quedamos porque vamos a poner un poco de música. Ah, vale. Y vamos a dejar nuestra audiencia. Fíjate. A nuestra audiencia pensando, ¿qué pasaría, no? Ese día, ¿quién sería, no? El señor este o la señora, supongo que el señor, ¿no? Que dijo un día, vamos a partir un átomo, ¿y qué pasó? ¿Eh? Si os parece, vamos a poner un poquito de música. Enrico Fermi. ¿Tenéis buena vista? Ese es el italiano. Ese es el que ideó el tema. ¡Hombre! ¿Eh? Un disco, porque aquí no ponemos MP3, aquí estamos como siempre. Disco original. Con disco de vinilo. No, hombre, te voy a decir una cosa, ¿no? No pongo los de vinilo por flojo, ¿eh? Porque sabéis que el plato está ahí. Bueno, pues tenemos aquí a Simon y Garfunkel. ¿Qué queréis que os ponga? Espérate, porque es que pone en el fondo de las letras. Por ejemplo, os doy a elegir. Reach Over Troubled Water. ¿Está por ahí? Me la ha quitado de la boca. Puente sobre aguas turbulentas. Que es la pista número 9. Pum, pum, pum, pum, pum. Y que suena ahora mismo. Volvemos y os contaremos qué pasó el día que se rompieron los átomos. Comes and Sail on, silver girl. Sail on, my. Your time has come to shine. All your dreams are on their way. See how they shine. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Quién, a quién se le ocurrió partir un átomo? ¿Un americano? Bueno, nos tenemos que poner en una encrucijada histórica. ¿En qué año eso? ¿En qué año hablamos de cuando llega la humanidad a que aparezca un tipo y diga... Cuando se descubre la potencia de la radioactividad natural y la posibilidad de utilizar esa energía, de aprovecharla, vamos, de hacerla más grande de lo que es en un compuesto natural que es radiactivo, uh-huh. Es en el periodo de entreguerras, entre la primera y la segunda, lo cual hizo que... Años 30, sí. Que cuando ya surgió la Segunda Guerra Mundial, pues a algunos científicos se les contrataron para encontrar lo que llamaban la arma definitiva. Replicarla. Cuando se vio que esa energía desbordada podía ser un arma. Y entonces pues se les contrató a Estados Unidos, hizo un laboratorio expresamente en el desierto de los Álamos, uh-huh. Y contrató pues a... Al que se nacionalizó un americano, Einstein, y al italiano Enrico Fermi. Uno yendo del fascismo y otro yendo del nazismo. Hay que decir que los nazis también trataron de hacer su arma definitiva con radioactividad. Lo que pasa es que no llegaron. Sufrieron sabotaje por parte aliada y demás, pero que también tuvieron sus investigaciones para... La parte, digamos... Esa gente no se habían cortado en utilizarlo. No, si los otros no se cortaron tampoco. O sea que... estaba también Oppenheimer en el lado alemán. Y... Oh, no, en el lado en el americano. En el otro, en el americano. Con el... eso, y el equipo... El núcleo duro del equipo sería Fermi, Einstein y Oppenheimer. Son los que pusieron en marcha aquello y empezaron a enriquecer uranio para tener una cantidad suficiente, estudiar el tema de lo que era la desintegración radiactiva, que eran los productos, y el producto clave, que no lo hemos hablado, es que aparte de los átomos hijos, que se llama, que salen de la radioactividad natural, esa que hemos hablado, que se parte en dos, salen neutrones sueltos. De esas reacciones. Nucleares. De esas reacciones, aparte de núcleos, de amasijos de núcleos, compuestos de protones y de neutrones, también salen neutrones sueltos. Esos neutrones sueltos son la clave. Esos neutrones sueltos tienen la suficiente energía como para llegar a otro núcleo y partirlo otra vez. Eso sí es la reacción en cadena. Cuando tienes suficientes neutrones y van creciendo, porque de cada partición no sale solo uno, sino salen dos o más, haciendo cuenta, ves que esas partículas, neutrones sueltos, van creciendo siempre. Cuando llega un momento en que hay tantos que llega a una reacción tan rápida, partiendo a todos los que quedan, los que llamamos los núcleos grandes, los fisibles que se llaman, los que se pueden partir, tenemos una reacción en cadena. Esas partículas sueltas van cada vez destrozando más núcleos y aparece y se va aumentando la energía a una velocidad tremenda. Llegamos a una explosión. Una explosión de un tamaño que no se había tenido nunca. ¿Sabían ellos lo que iba a pasar? ¿Eran conscientes de eso? Sí, porque ya las cuentas ya la habían hecho. Cuando se habían partido algunos, se hacía el balance de energía y ellos sabían los núcleos que se habían partido y la energía que se había desprendido. Haciendo cuenta, es decir, si en vez de parto 10, parto 100.000 a la vez, esto va a ser... Un pepinazo. Que antes de tirar las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, ya había habido explosiones atómicas antes de prueba, ¿no? Claro. Sí. Una cosa es esa es la teoría. Lo que estamos hablando es la teoría. Llevar eso a la ingeniería, encerrar, enriquecer. Por cierto, las bombas nucleares tienen una bomba convencional dentro. Para que las haga estallar. Y las que nacieron después. En la Guerra Fría, que fueron las otras, las de fusión, que es otro tipo de energía nuclear, no solo tienen dos bombas, una bomba dentro, sino tienen dos. ¿Una atómica? Una atómica de fusión tiene una convencional para hacer fisión y una de fisión para hacer fusión. Porque en realidad, o sea, cuando partimos son tres bombas en una. Cuando partimos los núcleos estamos fisionando. Fisionando. Vale. Y cuando unimos es fusión, que es lo que hace el Sol. Esa es la energía nuclear mal usada. Mal usada. Pero la energía se puede usar bien. En cuanto ya se vio cómo la energía que se desprendía, dijo, pues bueno, ya que hemos acabado con la guerra, vamos a ver si esa energía la obtenemos para el uso humano normal. Porque vamos, claro, lo que beneficio. Hablábamos antes, la energía no se destruye, solo se transforma. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa energía radiactiva se podría transformar en electricidad, por ejemplo. Sí. De hecho, lo único... Y es un paso elemental, o sea, pensándolo, es elemental, no fue tan elemental hacerlo. Y es que el problema para... tenemos ya esa energía desencadenada en forma brutal. Lo único, hay que moderarla, hay que atarla, digamos, ¿no? Para que no se vaya tan... Porque mucha energía de una vez no es aprovechable, se desperdicia. Y además hay que nociva. Canalizarla, ordenarla. Frenarla. El tema frenarla. En energía nuclear es frenarla. O sea, vamos a hacer, pero no tanta. Eso. Controlada. O sea, vamos a hacer un potaje, pero no para todo el bloque, sino poquito a poco. Ahí. Bueno, pues. Si os acordáis lo que he dicho de los neutrones que están por ahí, que hacen que la reacción se desencadene a lo bestia, digamos, a grandes proporciones. Lo único que hay que hacer es quitar del medio donde esté esos muchos neutrones y dejar unos pocos solo. Moderar, o sea, en vez de que haya tantas partículas capaces de partir núcleos, quitarlas del medio y dejar unas cuantas. No quitarlas todas porque entonces las apagamos, pero dejar unas cuantas. Y eso es una central nuclear. Una central nuclear es... En el centro de la central nuclear tenemos un reactor nuclear que es un sitio donde está guardado un mineral que enriquecido que produce energía nuclear. Uh-huh. Y además neutrones. Vamos a aclarar un concepto que yo no lo tengo claro. Enriquecer, ¿eso qué es? Enriquecer es que dinero, ¿no? En la naturaleza, cuando tú vas a la montaña a sacar ese mineral que dije antes, que tiene uranio, lo tiene en una proporción poca. Muy poca. Después, el uranio, todo no sirve. Todo el uranio que te encuentras en la naturaleza no es fisible, o sea, no se divide. Hay otros uranios que están muy felices y no se parten nunca. ¿Eh? Entonces hay que enriquecer ese uranio. Aparte de tener mucho uranio, hay que tener de la parte del uranio ese que interesa, no del otro. Hacerlo más puro. Pero en el S hay dos tipos, uno que pesa más y otro que pesa menos. Pues el que pesa menos, ese es el que se... Ese es el que es inestable y sirve para la fisión, que es el uranio-235. Lo metemos en una central nuclear. Sí. ¿Qué es lo que es una central nuclear? Una central nuclear es un depósito de uranio que tiene reacciones nucleares, pero que metidos en un depósito en el que hay agua pesada, no agua normal, la agua pesada es... agua, pero que en vez de hidrógeno tiene un átomo que es parecido al hidrógeno, tiene las mismas propiedades químicas, pero pesa un poco más, porque tiene un neutrón más. Se llama deuterio. Si en vez de H2O, que es agua normal, ponemos D2O, el acrónimo de deuterio, tenemos agua posada, es un isótopo. Es que no quiero ampliar palabras que después se me pierda la gente. Sí, pero eso hemos hablado aquí en la radio. El isótopo, una vez. Isótopo, pues bueno, es un isótopo que se observa que junto con barras de minas de lápiz. De grafito. Grafito. Sirven para capturar esos neutrones. Que se quedan sueltos. Capturar o frenarlos de tal manera que ya no tengan la energía suficiente para partir al átomo. Entonces hay lo que se llaman neutrones rápidos que van muy deprisa. Y neutrones lentos. Entonces, o bien se absorben, el grafito absorbe el neutrón y el deuterio lo que hace es frenarlo. Esos neutrones, o bien capturados o bien frenados, se van del medio y ya no hacen reacción en cadena. Se deja unos cuantos y eso sigue en la fisión generando calor. Y ese calor se aprovecha en una turbina, calentando agua, generando la energía eléctrica. Eso es un reactor nuclear. Eso es una energía nuclear. Eso reactor, es una central nuclear. Con un reactor nuclear, ¿qué es lo que hace eso? El reactor es el que crea la energía y lo que tenemos alrededor es lo que tienen casi todas las centrales. ¿No? De uranio. Sí. ¿Cuánto uranio tenemos para utilizar? ¿Miles y miles de toneladas? No. El uranio, lo que tiene de particular esta fuente de energía, bueno, es que ya hemos dicho que una poca cantidad de uranio. ¿Una poca cuánto es? Gramos. ¿Con gramos? Gramos de uranio generan la misma cantidad de toneladas de carbón, por ejemplo. Lo cual, llegamos al debate. Empezamos al debate ya. Lo cual, entonces, la energía nuclear es un chollo económico. Vale, sí, sí. Joaquín está pensando. Bueno, el proceso de enriquecimiento... ya hace un poquito esa más caro el tema. ¿Esa tecnología es nuestra? O sea, ¿los españoles sabemos hacer una central nuclear o tenemos que comprarle la patente a alguien y pagarle por hacerla? No hay... ¿La hacemos hacer? Alguien sabrá, pero es porque, como pasa siempre, lo ha pillado de forma impropia. Pero no, en teoría no tenemos el... Las centrales que tenemos están tecnología extranjera. Que hay que comprarla. O sea, oiga, mire, fulanito, usted... Móntame una central nuclear, sobre todo un país que exporta tecnología nuclear a grandes proporciones, Francia. Francia. ¿Eh? ¿Y la India? Ya no, es que los indios tienen fama de ser grandes científicos, los indios. Sí, los indios y los pakistaníes tienen... No sus países, sino los ciudadanos. Sí, tienen. El gobierno... Bueno, son países que India y Pakistán tienen energía nuclear. Sí. Tienen armas nucleares. Y además lo exhiben, o sea, sí, ¿entiendes? Somos potencia nuclear. De vez en cuando se nos rifirrafes allí. Vale, bueno, pues entonces lo que digo, si yo con un gramo de uranio tengo la misma energía que con una mina de carbón, pues me ahorro matar a los mineros. Uh-huh. Es rentable, ¿no? El problema es el residuo. Exactamente. ¿Qué residuo? ¿Eso qué es? ¿No lo has contado tú? ¿Por qué no lo cuenta todo? Ahora viene la parte mala. Ah, okay. La parte mala es que la energía que desprende transforma en otros átomos que ya no dan ese rendimiento de energía como para poderlos otra vez partir y que funcione una central nuclear, pero sí desprende energía, la suficiente para hacer daño, pero no la suficiente como para hacer funcionar una energía. Son los subproductos, los átomos hijos del uranio, siguen desprendiendo energía durante muchos, muchos años y a una velocidad peligrosa, pero no son aprovechables en una central. Y ese, además, ese uranio, esos subproductos del uranio se vuelven a transformar en otros que vuelven a ser peligrosos y que los hijos de esos átomos siguen siendo peligrosos durante muchísimos años. Y es lo que se llaman los residuos nucleares. Los residuos nucleares emiten radiación peligrosa y hay que mantenerlos a raya. Y además no es un residuo que pueda ser como, por ejemplo, el dióxido de carbono de las centrales térmicas. Que el dióxido de carbono es un compuesto natural que las plantas absorben y que, bueno, ahora nos estamos dando cuenta de que en demasiada proporción también fastidia. Que no es biodegradable, vamos. Pero era el dióxido de carbono es natural. Sí. Sin embargo, el subproducto de una central nuclear no es natural. Son átomos que no terminan siendo hasta muchísimo tiempo plomo. Son, digamos, artificiales. A no ser naturales y encima tener esa gran capacidad de dar energía, pues es un problema. ¿Dónde los guardamos? Porque eso hay que tirar un basurero. Pero iba a las calandres con el jaleo que hay allí encima. No hay basurero. Dice que no. Hay que llevarlo a algún sitio especial. Con el tema de los residuos, haré que dividir en tres tipos de residuos. Según la peligrosidad. De alta peligrosidad, media y baja. Esos que he comentado yo lo primero son los residuos de alta peligrosidad. Subproductos directos de la fisión del uranio. Eso no hay más remedio que dejarlo en la propia central. Los de alta. Los de alta. No hay más remedio que dejarlo envasado dentro de las piscinas de agua pesada. Se dejan ahí. Por los restos. Hasta miles de años hablamos, ¿no? Sí, algunos sí. Algunos miles de años. Los de media. ¿Y eso ocupa mucho espacio? ¿Qué? No, te he dicho que son gramos. Yeah. No, el volumen no es el problema. El envase es el problema. El envase para contener la peligrosidad es el problema, no la cantidad que haya. El volumen no es despreciable, vamos, que no, el problema no es. Los de media son hijos de otra vez divisiones y divisiones que ya tienen cada vez menos energía, que no son tan peligrosos, pero siguen siendo por mucho tiempo fastidiosos. Y son los residuos de media intensidad. Y los de baja intensidad ya no son productos directos de la fisión, sino son todo lo que ha estado en contacto con elementos radiactivos. O sea, guantes de operarios, cápsulas de protección, tabiques de lo que se haga a las paredes, todo lo que haya estado en contacto con productos radiactivos. Esos son productos de baja intensidad, desprenden muy poca energía, tienen una actividad que están fastidiando, digamos, durante una vida más corta, digamos 10 años, 20 años, 30 años como mucho, y que eso ya sí se pueden sacar de la central y se pueden almacenar en otro sitio. En Córdoba tenemos uno. Uh-huh. El cementerio nuclear del Cabril. Ahí van pues todos los guantes, envases, gafas, batas de los científicos, de los operarios de las centrales nucleares. Ahí van, se guardan en bidones de cemento, o sea, se meten en una cápsula de plástico especial. Ese plástico se recubre de cemento y ese cemento se cuaja en un bidón. Y esos bidones se sellan y se dejan en una montaña. Cuando la montaña se llena, se echa tierra por encima y se planta árboles y tenemos un cementerio nuclear. Queda muy bonito en la foto, pero abajo, abajo hay cientos de bidones con productos radioactivos que pueden estar 30, 40 años y que gracias al cemento no salen, esa radiación no sale del bidón. Si algún bidón estuviera en mal estado, se rompiera, el cemento se cuarteara y el bidón estuviera abierto, tienen unos sistemas de drenaje con el agua de lluvia, si está ya tapado lo que es esa parte del cementerio, y se hacen análisis periódicos de ese agua que drena por si hay algún escape, pero es lo que se hace, se entierra y se olvida. O sea, vamos a ponerlo en el peor de los casos, el peor de los casos. Uh-huh. Yo soy el presidente muy malo de un país muy malo que le declara la guerra a otro, ¿no? Sí. Digo, bueno, pues ahora te voy a pegar un pepinazo en un cementerio nuclear. No hay que ir tan rebuscado. Te vas a una central nuclear, robas residuos de media intensidad, que es uranio empobrecido, y llenas las cápsulas de bombas convencionales con uranio empobrecido. Eso se está usando, ¿no? El uranio empobrecido lo está usando el ejército americano. Americano, desde hace ya bastante. No son bombas atómicas, pero son radiactivas. No, son radiactivas, claro. No son atómicas. Lo que es en el momento de destrucción de la explosión, tiene las dimensiones, el destrozo de una bomba convencional, pero una bomba convencional cuando deja de explotar, ya está, ya ha hecho el boquete y se acabó. Ya el destrozo ha terminado. Una bomba de uranio empobrecido, aparte de hacer el boquete y destrozar, sigue años matándote, contaminando la zona, contaminando el agua, contaminando las plantas, contaminando. Porque la radiactividad es que el problema es que. Lo único que se gana. ¿Con un arma de uranio empobrecido? No, y quizá también capacidad, o sea, potencia. Potencia algo gana también, ¿eh? Algo gana. La radiactividad, el problema es que contamina, esa es la palabra. Contamina a una persona, la radiactividad te afecta que te mata, ¿no? Sí. Te puede matar de pronto o te puede matar a largo plazo. Porque no está Pablo hoy aquí, pero todo lo que es el sistema genético se lo carga, vamos, ¿no? Sí, en cuestión del hombre, ha pasado lo mismo que con la guerra y las centrales. Primero se descubrió la forma de matar con energía nuclear y después de aprovecharla. Y en la medicina pasa lo mismo. Primero se descubre los efectos malignos de la radiactividad, ya sea natural o artificial, de haber estado expuesto a una central, a un accidente de una central o lo que fuera, y después se descubre la capacidad que tiene la radioactividad de hacer por la medicina, de hacer desarrollo que la medicina, que es la medicina nuclear. Y la radioterapia, la bomba atómica te produce un cáncer y la radioterapia te cura el cáncer. Si sabes dónde apuntar, y qué destruir, destruye las células que interesan y las otras no. La medicina nuclear, pues, ya está al alcance de prácticamente todo. Y si no son medicina para curar, son medios de que de esa, ayuda, o sea, esa, para, como por ejemplo rayos X, para ver la tomografía axial, la resonancia magnética nuclear, que esa se llama, todo eso. Esa medicina nuclear también produce residuos. Sí, que va al cabril. Esos son todos de baja intensidad, si acaso alguno de media, pero guantes, la mayoría de baja. Bata y, sí, sí, las batas de los médicos, las protecciones de plomo que se ponen, los batines, los de los rayos X, todo eso va, en España va al cabril, de momento, a no ser que va después. Entonces, se quede chico. Resulta que Joaquín, un hombre ejemplo, vamos a poner como hombre tipo español. ¿Lo dices por lo bajito y lo regordete? No, no, digo como tipo medio español, y con las cejas juntas, ¿no? Y la boina, tipo Martín Soria, ¿no? Resulta que a él es friolero, ¿no? Y ahora en invierno le gusta poner el calentador. Sí. Pero en verano es muy caluroso, le gusta poner el aire acondicionado. Luego le gusta ver la tele. O sea, que me gusta vivir bien. Le gusta vivir bien, ¿no? Le gusta poner la tele. 22 graditos. La tele la tiene conectada al equipo de música. Sí. Tener el ordenador todo el día encendido. El ordenador tiene todo el día encendido, bajando software libre. Investigando. Investigando. Luego, para cocinar, le gusta. No le gusta el butano, le gusta utilizar. Es que es más limpio, la Vitro. La Vitro. También para calentar la leche por la mañana, utiliza el microondas porque es muy rápido también. Uh-huh. ¿Qué más cosas hace Joaquín? A mí se me ocurra. Me gusta encender las luces de noche para ver. De noche las luces encendidas, por supuesto. ¿Qué más? Usa el aspirador, porque ya la escoba la, levanta mucho polvo. La lavadora, no te gusta lavar a mano. Y la, y ya la secadora. Y la secadora. Estos días de lluvia aquí, tres días, y me gusta poner la secadora. Y el lavavajillas, pues también te gusta ponerlo, claro. Sí, porque no me gusta fregar. No te gusta fregar. Te lo he dicho, que me gusta vivir bien. Te gusta vivir bien. Pero es que como Joaquín, hay 40 millones de españoles que nos gusta vivir. Claro. Y cuando todos les damos al aire acondicionado, eso es energía. Energía eléctrica. Eléctrica. Mucha energía eléctrica. Que tenemos que producir de alguna forma. O comprar. Embalses hay los que hay. Y encima medio vacío y peleándonos por ello. Hay pocos. Hay que comprar. Se la compramos a Marruecos a través del famoso cable de tarifa. ¿Eh? O se la compramos a Francia, dice tú también, ¿no? Electricidad. Francia. O la producimos nosotros, quemando petróleo. En las centrales de ciclo combinado. Exacto. Que ese humo, vapor de agua, se calientan los ríos, se mueren los peces. ¿No? Quemamos entonces, carbón, quemamos combustibles fósiles en general, carbón y petróleo y gas natural. A última hora estamos poniendo, como decía un señor en el puerto, ahí han puesto unos sopladores de viento con la energía eólica, fotovoltaica. Pero vamos a tener que poner sopladores hasta aquí en la avenida de... En el coche podemos poner también, cada coche, bueno, un soplado. Tendríamos que subir los puentes un poquito, pero... Un soplado para que de batería, ¿no? Que no tenemos suficientes recursos en España para autoabastecernos, porque cada vez consumimos más. La energía nuclear es una alternativa. Y es una fuente de energía. Una fuente de energía que como un poquito le da energía a... Todas las fuentes de energía tienen su parte positiva y su parte negativa. Todas. Entonces, ¿qué pasaba? Que en los años 80 hubo un movimiento pacifista y ecologista, que yo creo que fue cuando nació, cuando nace Greenpeace y todas estas... Nucleares no. Entonces había un símbolo que era un huevo frito, que era un sol con la carita sonriendo, que decía nucleares no, gracias. Yo era uno de los que iba a esa pegatina, Yo también. Siempre la he llevado. Pero ahora, cuando uno ve las necesidades que hay, las necesidades del país de entonces, no son las de ahora. Bueno, en aquella época tú tenías 20 años y ahora tienes otra edad. también puede ser, ¿sabes? Pues entonces te lo plantean. Sí. Pero claro, o sea, yo entiendo y veo que es plausible la energía nuclear. Porque si nos va a proporcionar energía limpia, porque es limpia, los residuos se guardan, es más limpia que una central térmica, ¿no? Para mi gusto, ¿me entendés? Bueno, eso, lo de limpia, entre comillas, para mí, sí, porque es limpia. Yo, es como si tú barres en tu casa y toda la basurita la metes en el recogedor, la metes en un cubo y la dejas. Está tu casa limpia. Ahora, si te pones a barrer y lo echas toda la atmósfera, estás todo el día tosiendo. El suelo no tiene polvo, pero tú todo estás tragando. En cantidad no es comparable. En peligrosidad. Ahora, ¿qué pasa? Hace poco la central nuclear de Ascó tiene un accidente, una central nuclear tiene un accidente. Ejemplo clave, Chernobyl. Cuando una central nuclear tiene un accidente, echa a temblar, ¿eh? Sí. Entonces, se descontrola todo lo que hemos hablado de la reacción nuclear, tiene que estar muy atado. En cuanto abres algo y aquello sale, ya de manera de muy peligroso, ¿eh? Entonces, yo pienso, ¿no? Si yo estoy de acuerdo con la energía nuclear, la veo perfecta, ¿no? Es una solución, pero es que no me fío. No te fías, pero que ¿de qué no te fías? No me fío de los ingenieros, no me fío de los controles. Aquí falta don Antonio. Antonio me pondría ahora verde. Control de calidad, ¿eh? Me pondría ahora verde ahora mismo, pero que quiere que te diga, no me fío. Porque un accidente puede pasar por muy bueno que sea. Pero una presa mal hecha desborda un... Tous. De todas formas, también hay que ver que la tecnología nuclear también ha evolucionado y bastante. Según tengo yo entendido, las centrales nucleares actuales que tiene Francia no tienen nada que ver con las centrales actuales, las centrales de hace 20 años. Son mucho más seguras. Chernóbil pasó donde pasó, evidentemente. Claro, y la circunstancia que pasó. Pero yo te digo, por ejemplo, Joaquín, mira, que han aprobado el ayuntamiento que en La Pita van a poner una central nuclear. Pues no lo sé, la verdad. ¿Qué haría tú? No lo sé, pero es que si nos ponemos en ese plan, nos estaremos quejando siempre, porque, por ejemplo, la central de ciclo combinado de Arco, ahí hay de protestas una cosa mala. Ahí está. Y es que volvemos a lo que volvemos. O sea, me gusta vivir bien, pero las centrales nucleares, pónmelas en Marruecos o pónmelas en otro lado. O la central que me produce la energía, pónmela donde a mí no, donde no me molesta. Los molinos, sí, los molinos de aire producen, pero hay que ver lo feo que queda, ¿eh? Me gustan. Hay que ver que tú vas con el coche andando, yo no lo sé, o sea, los que nos escuchen, parecen yo no sé cómo estarán en el norte, pero lo que es la parte de Tarifa... De Vejer para San Roque, eso es... Eso está minado. Un bosque. Eso está minado. Vamos, que esto lleva el mismo camino, ¿eh? El que tenga que... Porque yo no paro de leer. Yo me tengo que leer todos los días. La Boja por obligación. Y siempre salen concursos de tal empresa para... Un parque eólico de... Sí, no, lo que iba a decir es que el pobre agricultor que tenga que sembrar ese campo tiene que ir haciendo zigzag para ir esquivando los molinos. No sabemos porque... el pobre agricultor que le ponen el... No son molinos, son sopladores. El agricultor que le ponen el aparatejo también cobrará algo, ¿no? Sí, no, sí, está claro que cobra, ¿eh? O sea, tú dices hoy, mira, tengo unas tierras. ¿Qué hago? ¿Planto remolacha? O planto cinco sopladores y tres antenas de teléfonos móviles. Ya está. Yo tengo claro que pondría los sopladores y la antena. El tío ya tiene que cultivar, ¿no? Cultivar para él mismo, ¿no? Me pondría al lado del molino. Soplarle, muévete, hombre. Por eso, entonces, yo me abstengo. Si hay que votar, me abstengo. ¿Te abstienes? Sí. Claro, eso es tanto como decir no me mojo. O sea, eso es nucleares sí, pero pónmela lejos, no me la pongas cerca. Y la verdad es que si queremos vivir bien, algunas concesiones tenemos. Voy a decir una barbaridad. Voy a decir una barbaridad. ¿No se puede montar una nuclear en medio del océano? Y si pega un pepinazo que agua, se mueva... agua cerca para calentarla tendría, sin problema, no hay que canalizarla. Y si pega, y si pega el pepinazo que se mueran los peces que están allá al lado. Un amigo mío me dijo... Son aguas internacionales, ¿quién la hace? ¿Eh? ¿Que quién la haría? Porque son aguas internacionales en medio del Atlántico. Bueno, pues tenemos 20 millas de costa, ¿no? Por las 19 millas. Y ya con está la, en tu con agua. La corriente de para afuera. Hay una fuga que se vaya a aguas internacionales, ¿no? Y la costa te queda libre. ¿Tú qué votarías? Me pilla... Yo votaría, seguramente, votaría sí. Con reservas. Votaría sí. Yo me abstengo. ¿Lito? Sí. Si tú eres, si yo soy el director de la central, sí. No, no, bueno, sería un puesto a cubrir. Es un buen puesto, ¿no? Aquí hay un tocho delante mía que me lo he tenido que empollar. O sea que... me gustaría plantear este debate otra vez, nucleares sí, nucleares no, pero traer a alguien de la parte contraria, de algún grupo ecologista de aquí de Jerez y se demás. Se puede hacer, sí. Y podríamos hablar, o sea, plantearlo de las ventajas que hay son estas y cuáles son los inconvenientes que ustedes veis, ¿no? Porque lo mismo me convence. Vale. ¿Lo pues lo podemos hacer. Ecologistas en acción, que eso es lo que funciona aquí en Jerez. Y yo coincidí con ellos en el tema de la contaminación lumínica, que hay, somos asociaciones distintas, pero en algunas cosas convergemos. Claro. Pues vale, le escribo, me dais autorización. Yo... Sí, pues podemos citar que vengan un jueves y queremos, mira, hemos estado hablando de la energía nuclear con el tema este y nos gustaría que nos dierais vuestro punto de opinión. Nuestros oyentes dirán, bueno, y si un punto azul es un programa de astronomía, ¿por qué están hablando de energía nuclear? ¿Qué es lo que pasa en las estrellas, don Manuel? Pues la que he comentado antes, el otro tipo, fusión nuclear. Fisión, hemos estado hablando de que es un átomo pesado, grande, que se parte en dos. Pero hay otra vertiente de la energía nuclear, que es que en vez de partir un átomo grande, es unir dos átomos pequeños. También desprende energía. También desprende energía, porque... Hay también ese defecto de masa que comenté. Sumas la masa de los productos con de los sumando y lo comparas con el del producto y no sale la misma. Ese defecto de masa se convierte en energía, igualmente que pasaba con la fisión. Otra. ¿Y la fusión fría? La fusión fría es lo que se está... primero, antes de hablar de la fusión fría, el requisito de la fisión era tener uranio enriquecido. El requisito de la fusión es tener una temperatura bestial. Porque es la única manera de juntar átomos. Los protones, como bueno, en física elemental... los protones tienen cargas positivas y solo están en el núcleo, solo están protones. Los neutrones no intervienen en la carga. Entonces, cuando tú intentas juntar dos cargas del mismo signo, se repelen. La fuerza de repulsión es fuerte. La única manera de vencer esa repulsión para juntar el átomo es que se muevan muy deprisa. Y que peguen pepinazo y se peguen como las bolas de billar, tengan colisiones muy violentas. La única manera de que se muevan muy deprisa es elevarle la temperatura. Porque las moléculas, se sabe de una rama de la física que es la termodinámica, que va emparentado la temperatura que tiene un cuerpo con la velocidad que tiene sus moléculas. Un cuerpo muy caliente, las moléculas suyas y los átomos, porque están compuestos, se mueven muy deprisa. O sea que la única manera de eliminar la barrera electroestática, que se llama, de las cargas, es calentando mucho. El único sitio que tiene la temperatura suficiente para que la temperatura le gane a la repulsión es el núcleo de las estrellas, que son... En concreto en el Sol, 15 millones de grados. Algunas con 12, con 11 también funcionan. Pero ya más de 10 millones, o sea, menos de 10 millones de grados, ya empezamos a hablar de lo que ahora los cuerpos celestes están descubriendo, que son las enanas marrones, que se llama. Que no son estrellas, pero tampoco son planetas, están ahí en medio. Generan energía, pero no a una cantidad como para brillar. Entonces. Ahora se estaba planteando la física decir, ¿y si hay un método para fusionar elementos pero no tenerlos a 15 millones de grados? Y entonces eso es la fusión fría, tener fusión, pero no al precio de tenerlos que meter a 15 millones de grados mínimo. Una pregunta. Cuando Fermi, Oppenheimer, Einstein estaban estudiando todo el tema de la bomba atómica, el proyecto Manhattan. Proyecto Manhattan, sí. ¿No? No, el bueno, Manhattan. Sí, sí, Manhattan. En el desierto de los que estaba confundido. ¿Ellos ya sabían que en las estrellas se daban las reacciones nucleares? ¿O se descubre eso? Tendría que ver cuando. Porque el descubridor de la fusión en las estrellas es Bethe. ¿Que me vaya a dónde? Bethe. B-E-T-H-E. Bethe. Bethe. Que en honor a él, pues el ciclo, hay un ciclo de fusión en el que es circular, o sea, se van cambiando átomos, pero es una serie de reacciones en cadena cíclica, se llama ciclo de Bethe, ¿eh? Hay dos ciclos, el ciclo protón-protón que se llama y el ciclo de Bethe. Bethe tendría que consultar a ver en qué fecha descubrió la fusión, si coincide con el periodo este de la guerra del 30 y cuando sería 40 y algo, ¿no? 42. La guerra fue del 39 al 45. Y el proyecto Manhattan sería del 42 para adelante, ¿no? Pues acabó en el 45 con la guerra. Hacerle la pregunta a Lito con Guas para pillarlo. Sí, me quedan 8 minutos para amargar a mi ara, no sé. Tú me has dicho, o tú has dicho, me habré equivocado en muchas cosas. El matrimonio Curie descubrieron la radioactividad. Y Becquerel también. Ya no lo puedo pillar porque le iba a preguntar. Y bueno, entonces, ¿Becquerel que descubrió? Las unidades en las que se mide la radioactividad los tienen los dos nombres. Está el Becquerel, que se mide la radioactividad en Becquerel, y también está el curio. No sé cuántos curios, no sé cuántos sutanitos, los curios vienen de Curie. Pero ellos descubrieron la radioactividad, pero ellos cada uno iba por un lado, ¿no? El matrimonio por un lado y Becquerel por otro, ¿no? ¿Que no trabajaban juntos? No, trabajaban juntos, pero tenían conexiones, vamos, que se carteaban y como todo en aquella época. Había congresos en el que hay un congreso, en un libro que tengo yo de historia de la física cuántica, viene una foto que es tremenda, vamos, sí, está allí todo el mundo. Está Rutherford, Bohr, Planck, Heisenberg, Schrödinger, Pierre Curie, Madame Curie, Becquerel, esa gente. Ahora, junto aquí, a aquí hay un nivelito. Dios mío, te voy a ir a una mesa de tertulia. Una pregunta que no me la vas a responder. Bueno, pues es de astronomía y de física, pero no me la vas a responder porque si me la responde yo dimito de todos mis cargos y me entrego a ti ya para siempre como esclavo y señor, porque no me lo podría creer. ¿En qué dos sitios? Es fácil. ¿En qué dos sitios del sistema solar hay sendos cráteres llamados Becquerel? Bueno. Ah. Yo diría Luna y Marte. Claro. En Luna es lógico y Marte desde que ya se tiene. Es que tiene que ser Marte, ¿cuál va a ser? Venus no se ve los cráteres, ni hay narices de mirar a ver si hay cráteres, porque se fríe dime todo lo que se manda allí. Dime los diámetros de cada cráter. A ver si voy a... Ahora me has pillado. Bueno, que nos quedan 5 minutos. Yo creo que ha quedado clara, bastante clara, ¿no? Lo que hemos hablado de la radioactividad. Bueno, para terminar y ya tener un poquito más de astronomía, terminar con la fusión, que dependiendo del tamaño de la estrella, hay un número de ciclos o mayor número de ciclos. Las estrellas más frías entre comillas, terminan en un ciclo, agotan y se apagan, digamos. Las estrellas más mayores, más grandes, terminan ese primer ciclo y se comprimen y empiezan un segundo ciclo, y hay otras que terminan tercer ciclo, cuarto ciclo, y se van creando cada vez, uniendo materiales más ligeros, se van creando materiales más pesados, hasta que llega un elemento que es muy, muy peculiar en la tabla periódica, que es el hierro. El hierro es el primer elemento que cuando lo fusionas no tiene defecto de masa. Sale lo mismo. O sea, no tener defecto de masa es que absorbe energía en vez de que da. Entonces las estrellas enormes que llegan a crear hierro, ahí pegan un parón tan impresionante. Se para la fisión nuclear y se lía una buena. Que es lo más, la explosión más grande que supernova. Existe en el universo. ¿Supernova? La supernova. Y ya por último, la energía nuclear puede tener una aplicación en las naves espaciales. Sí. Como combustible interminable. Combustible. De hecho, la Pioneer tiene una ventaja tremenda. Hemos estado hablando del volumen. En astronáutica hablar de subir kilos de masa es un precio enorme. Tener un combustible que ocupa una pastilla de un kilo, eso no se paga con nada. Pero ahora resulta que tenemos a Joaquín, que es prototipo de español, que le gusta vivir bien. Y como le gusta vivir bien, es el tipo culto y le gusta la astronomía, ¿no? Y quiere que lancen muchas sondas espaciales y que lleguen muy lejos. Y que vayan muy rápido, con lo cual necesitan mucha energía y utilizan la nuclear. Pero claro, ahora resulta que desde Cabo Kennedy o desde la Guayana tiran un satélite con energía nuclear, viene un viento de levante, los desvían, ¡boom! Y caen en tierra. Y me cae encima del Clio. ¿Qué pasa? Y encima el seguro no me lo cubre. ¿Qué pasa? ¿No estamos hablando otra vez, volvemos al peligro? Es decir, que yo traeré el cenizo. Todo lo ve mal, pero es que puede pasar. También puede pasar que salgas a la calle y te atropelle un coche. Ya, pero muero yo. Pero muere un pueblo, ¿no? En física no hay nada cierto, entonces hablamos de probabilidades siempre. ¿Cuánto llevamos en era astronáutica desde que lanzamos? ¿Cuántas naves se han mandado? ¿Cuántas? Desde el año 69. ¿Cuántas han soltado material radiactivo antes de despegar? ¿Llevaban o no? Algunas sí. Algunas sí. ¿Y más de las que tú te crees? Claro, no sé yo. Es que tampoco nos podemos poner en ese plan. O sea, yo cuando he empezado a hablar del combustible... Y a mí me gustaría, tú has dicho invitar aquí a los ecologistas. Sí. Me gustaría poder invitar al director a la base rota y venga aquí y nos cuente. Por ejemplo, o sea... ¿Usted qué tiene ahí? Yo recuerdo... el altar, ¿no? No sé dónde lo leí. De que la Armada Americana, y supongo que la británica y la francesa también, tienen navío con combustible nuclear, ¿no? Y entonces la comparación que hacían era, ahora como Nelson, nuestra armada puede zarpar y solo ir a puerto a por víveres. Te paras a pensar y te dices, es verdad. Es verdad, porque con el combustible nuclear el tío puede estar dándole la vuelta al mundo todas las veces que quiera. No tiene límite. El único límite que puede tener es que la tripulación tiene que comer. O sea, igual que Nelson, que era el barquito y ala, el viento. No me hace falta ni cargar carbón, ni petróleo, ni nada de nada. Y si te ponen ese plan, pues nosotros que tenemos la base de rota aquí al lado, no solo lo que tengan ahí, que no vete tú a saber qué es lo que tiene. Y qué tal cuando nos traen. Pero cuando vienen sus barcos. Y los Tyler y los. Sus barcos ahí en la base de rotas, o simplemente los británicos cuando nos mandan al Tyler, en compañía, y encima sabiendo que es un submarino nuclear y encima averiado. Y lo ponen ahí, lo ponen a reparar. Pues. Que te caiga una nave que has lanzado. Yo qué sé. Nos pondremos en contacto más con... Más me preocupaba lo otro. Quien sea un poquito más soca, que vea la película K-19. Es buenísima. Además explica muy bien qué es lo que es un reactor nuclear. Explica lo que es un reactor. Y sobre todo, es de una crudeza con las enfermedades, o sea, la intoxicación por radiación, que es que calcao a los libros de texto de medicina nuclear, ¿eh? Pero lo estás viendo y es, o sea, que bueno. Pues nada, que nos vamos. Esto no es que Telefónica nos vaya a regalar una ADSL ni nada de eso. Es la sintonía que yo he puesto, que es la misma. Que nos vamos. Un momento, voy a plantear una preguntita y respondemos la semana que viene. Nos dicen por mensaje, que nos dice Nieves, que gracias, le encanta escucharnos y que no pase nunca nada. Es lo mejor. Una preguntita, don Alfonso. Dígame. La planteamos y la respondemos la semana que viene. Vale. Suponte que estás en medio del campo, de noche, ¿eh? No sabes localizar la estrella polar, por lo tanto no sabes orientarte en el cielo. Y ves un puntito luminoso que se mueve. Y sabes que no es un ovni, sabes que es un satélite. Sí, pero ya sé dónde está el norte. ¿Podrías saber orientarte viendo simplemente ese puntito? Se podría. Dejamos ahí la pregunta y ya la semana que viene la contestamos. Me orientaría mejor buscando las parabólicas de las casas. No, estamos en medio del campo, no hay parabólica ni nada de eso, ¿vale? Simplemente vemos un puntito, sabemos que es un satélite. ¿Podemos orientarnos? Viendo varios satélites, puede que sí. ¿Uno nada más? Uno nada más. Difícil. Vamos a ver. A ver si hay alguna lógica o no. Y más o menos podemos. No importa que sea nuclear, satélite. No importa. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves.